Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, una vez más con la alegría del vértigo de actividades, de acontecimientos, mientras se cumplen los peores vaticinios sobre el continuismo del gobierno Orsi, el entusiasmo de la lucha y de todos los frentes de lucha que se nos abren. El viernes pasado fue Al-Quds, el día de Al-Quds, el día de los heroicos palestinos, viernes final del Ramadán, del mes del Ramadán, y ahí estuvimos convocados por el semanario La Juventud, con ese orgullo de que manifestaciones por Palestina, por suerte nuestros jóvenes masivamente las acompañan. Pero un acto ya convocado por La Juventud, que se perfila más en solidaridad con el eje de la resistencia, ahí no éramos tantos. Pero, como decía una vieja canción, pocos pero bien montados. Sabíamos por qué estábamos ahí y era el orgullo de estar haciendo algo por Al-Quds. Y el sábado fue conmemorado el 54 aniversario del movimiento 26 de marzo. Jóvenes, alegría, discursos profundos, intervenciones fundamentales para marcar este momento de la etapa. Y ahí estábamos varios compañeros de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores participando como homenaje a este evento tan importante que son los 54 años inclaudicables del movimiento 26 de marzo. Les abrevio porque hay muchísimo, porque siguen los desembarcos, porque siguen las reuniones familiares, porque hay que tener creatividad para impulsar el tema en esta campaña electoral, departamental y municipal. Pero mañana 3 de abril a las 15:30 en el Palacio Legislativo es recibida una delegación del Mondes. Debemos acompañarlas, 15:30, Palacio Legislativo. Hay otros eventos, porque después los desembarcos siguen, las reuniones barriales siguen, las reuniones en casa de familia siguen. Pero el 8 de abril, me invitaron a mí personalmente, en la Casa de la Cultura de Pando, a dar una charla, vísperas de Sal si puedes, a dar una charla a las 19 horas, ahí donde antes era la estación de ferrocarril de Pando, que ahora es un centro cultural muy bonito. Ahí voy a estar y, lógicamente, hablar de los charrúas hoy no se puede hacer como si fuera uno un paleontólogo, es decir, habla del compromiso actual contra el terrorismo de Estado, por la memoria y contra las claudicaciones socialdemócratas. Pero la base es el legado de los charrúas y de su actitud en el mundo contemporáneo. Y bueno, no es una actividad de la Unidad Popular, lo organiza la Comisión de Cultura de la Casa de la Cultura de Pando, pero evidentemente hasta nuestra presencia ahí marca un hito de quiénes son los que estamos hasta el fin marcando la identidad y la memoria. El 11 de abril, partida doble. En la mañana, importantísimo, en 18 de julio, 11 de abril, día de Sal si puedes, el 11 a las 10 de la mañana, es lo que se ha dado en llamar el hoyazo, una coordinación de ollas populares, se reúnen para hacer una expresión firme, pero lo hacen el día de Sal si puedes, a las 10 de la mañana, en Plaza Independencia, repito, a las 10 de la mañana del 11 de abril. A veces siento un gran orgullo por cómo la Unidad Popular siempre levantó la bandera del genocidio charrúa iniciado en Sal si puedes, siempre levantó la bandera de que no hay que olvidar que ese fue el inicio del terrorismo de Estado en el recién nacido Estado de Oriental. Siempre levantamos la bandera charrúa. Y ahora me parece hermoso que por una iniciativa de las ollas populares se haga este hoyazo en 18 de julio en la Plaza Independencia a las 10 de la mañana, que conmemora también el inicio del genocidio en Sal si puedes. A las 10 de la mañana, ahí estaremos porque nosotros somos parte importante de los sembradores de este renacer de la conciencia oriental en torno al genocidio charrúa. Y ese mismo día, a las 18, un taller sí de la Unidad Popular. Es el taller Montevideo, una identidad a construir entre todos. Un taller que vamos a hacer en la Fonoplatea, ahí en la calle Convención, a las 18 horas, y donde una parte va a ser una introducción histórica, ¿no? Porque Montevideo tiene 300 años, pero la vida humana en este territorio montevideano tiene 13.000. Entonces vamos a hacer una introducción histórica, vamos a hablar de la trata de esclavos, vamos a hablar de todo lo que hay que hablar, y después vamos a hacer una parte muy participativa, porque todos los que vamos a estar convocados en ese taller tenemos algo que contar. De abuelos que vinieron del interior, como los míos, o de abuelos que vinieron inmigrantes, como otros, las historias de resistencia, de solidaridad montevideana, la lucha contra las dictaduras, es decir, todo lo que significa la memoria que cada uno de nosotros puede aportar como montevideano o como residente en Montevideo. Entonces, el taller Montevideo, una identidad construida en forma participativa, tiene ese encanto de este taller que en el marco de la campaña electoral, departamental y municipal, en el marco de esta lucha incluso por cambiar el nomenclátor, por extirpar a Rivera de todas las calles, avenidas y departamentos, etcétera, etcétera, en el marco de todo eso, vamos a hacer un taller que se llama La Historia de Montevideo, una tarea para construir colectivamente. Bueno, o sea que tenemos el 3 de abril, o sea, mañana, en el Palacio Legislativo a las 15:30. El 8 de abril es una invitación más personal, pero tiene un hondo sentido político. Voy a dar una charla en la antesala de Sal Si Puedes, en el salón, en la sala cultural de Pando. Y el 11, doble, de mañana, El Hoyazo, una actividad importantísima, porque ahí se marca la inserción con los sectores más pobres y mejor organizados de nuestra ciudad. Y a las 18 de mayo el taller Montevideo, una identidad a construir participativamente. Por último, el 12 de abril, es la excursión que organiza la radio a Quillú. Y los que tenemos una deuda, nos sentimos con una deuda moral inmensa con esta radio, tenemos que participar, tenemos que apoyar esta ida, que es un festejo donde además estamos distendidos, podemos charlar de distintos temas, con gente que nos vemos todos los días, pero que no hay tiempo para charlar. Y nos merecemos conversar distendidamente, compartir un almuerzo, compartir una merienda. Bueno, eso es, parece que se venden acá las entradas, yo todavía no reservé mi pasaje, pero es acá en la radio, y vamos a ir a Quillú el 12. O sea que por falta de actividades no nos podemos quejar. La campaña en otros ámbitos está chata. Todos sabemos que nuestro próximo intendente, desgraciadamente, va a ser Vergara. Eso lo sabemos todos. Pero desde el punto de vista nuestro, porque es importantísimo estar, marcar presencia, conversar con la gente. Hay que recordar que estamos en un siglo, el siglo XXI, donde el enfrentamiento entre el imperialismo y los pueblos, junto a los pueblos, los estados soberanos, es la batalla final. El planeta no aguanta otro siglo con capitalismo. Hay que enterrarlo en los 75 años que quedan. Y en ese momento, en ese caso, la Unidad Popular frente a los trabajadores tiene una inmensa responsabilidad ante nuestro pueblo y ante los pueblos del mundo. Somos el destacamento de lucha política en el marco de la lucha gloriosa de los pueblos en este siglo XXI. Y parece tan pequeñito una elección municipal y departamental, y sin embargo es un factor organizador extraordinario y es un factor propagandístico extraordinario ante nuestro propio pueblo. El capitalismo imperialista sigue predominando, es el régimen de medios de producción fundamental en este siglo XXI, pero hay dos tendencias que se están precipitando y de las cuales yo quería hablar un poco. En primer lugar, una tendencia muy negativa que se está dando es el desmantelamiento de los estados, empezando por Estados Unidos. el Estado cada vez gravita menos. Desde la carrera espacial hasta las finanzas, todo pasa en manos privadas de grandes corporaciones y el Estado cada vez es más raquítico. Si eso es en Estados Unidos, imagínense, bueno, ni que hablar en Argentina, donde el propio presidente alegremente va desmantelando el Estado, y en otros lados más sutilmente, como lo hizo el neoliberalismo acá, y como cobardemente lo está haciendo este gobierno que asumió. El desmantelamiento del Estado, quitarle la voluntad, bienvenidos el ejército norteamericano y sus tropas especiales, cada vez estamos más dominados. Esta es una tendencia que se ha precipitado, sobre todo desde el ascenso de Trump, pero ya estaba la situación madura con Elon Musk, con un montón de gente que estaba haciendo ya este trabajo para precipitar los peores rasgos del capitalismo, la destrucción incluso del capitalismo de Estado, que se complementa esta tendencia terrible con los millones, centenas de millones de refugiados desesperados que en el mundo tratan de llegar a los países ricos para poder sobrevivir con sus niños y son permanentemente expulsados. Hablamos de los refugiados como si fuera una cosa extranjera. Aún así debería comprometernos, pero refugiados vamos a terminar siendo nosotros. La carne de calidad de nuestra pradera se exporta. Nosotros comemos basura de feedlot. Ah, aquellos churrascos de antes, claro, no hay, porque ahora nos meten una basura de los feedlot. Los pollos están alimentados a hormonas en verdaderos campos de concentración de pollos, que son establecimientos cerrados donde al bicho lo sacás del comedero donde está las 24 horas con luz y ese pollo desplumado en el cuello ni siquiera puede caminar, se cae. El maltrato animal debería empezar por ahí. Los animalistas deberían empezar por eso, no por los feedlot, por la crueldad del régimen capitalista de producción. Y al fin y al cabo se nos niega la carne, la carne de calidad que producimos, se nos niega el agua, porque va toda para el hidrógeno verde. Se nos niega la playa, porque poco a poco se van privatizando. Se nos niega el territorio. Y entonces también nosotros pasamos a ser refugiados en nuestra propia tierra. Es un proceso más lento. En otros países es dramático. Millones y millones de personas en condiciones de pobreza extrema son desplazados a países riquísimos en un subsuelo que es para los extranjeros. Pero todos vamos a terminar con este régimen, vamos a terminar siendo refugiados. Y si esta es una tendencia sumamente preocupante que se acentúa con Trump, por otro lado nosotros tenemos tendencias realmente alentadoras. No solo hay pueblos que resisten heroicamente, hay estados que tienen un inmenso coraje y de los cuales, por supuesto, la prensa no habla tanto. Por supuesto que habla de Venezuela para denostarla. Habla de Cuba para hablar de sus tremendas carencias actuales, pero no dice de su heroísmo de resistencia. Pero, por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo bien lejano y bien cercano a nuestro corazón. En el Sahel africano, en esa zona limítrofe con el desierto, existe un país que se llama Burkina Faso. Burkina Faso es un país no tan pequeño, tiene 23 millones de habitantes, no tiene costa, pero Burkina Faso tiene un precursor extraordinario, un gran luchador anticolonial, Sankara, asesinado, y hoy esta lucha la continúa Ibrahim Traoré, el actual presidente de Burkina Faso. Entre paréntesis, en la época de Sankara, Burkina Faso se llamaba Alto Volta, pero fue Sankara que le cambió el nombre por Burkina Faso, que significa tierra de dignidad en el idioma de ellos. Y uno ve las fotos y los videos del actual dirigente, continuador de Sankara, Ibrahim Traoré, lo ve alto, erguido, en uniforme verde oliva, la boina ladeada sobre un costado de la cabeza y esos discursos encendidos que terminan diciendo en francés: patria o muerte, venceremos. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Y realmente uno se da cuenta de qué lado está este hombre y este pueblo, consciente de que está luchando por la liberación. Y ahí el imperialismo les mete grupos terroristas como el Daesh, los talibanes, los meten, pero poco a poco el pueblo de Burkina Faso está recuperando su dignidad y su libertad, en coordinación con Malí, con Níger, con otros países y con los pueblos que luchan en la región. Hay que prestar atención a Burkina Faso y a la coordinación con Malí y con Níger, que le ha dado una cachetada en la cara a ese cobarde de Macron y a las ratas del colonialismo francés. Pasan cosas. Y por supuesto, si queremos poner ejemplo de pueblo en lucha, tenemos que hablar de Palestina, del Líbano, de Yemen, de Irán, de todos los pueblos de Siria, aún el pueblo de Libia y su heroica resistencia. Todo lo que se llama el eje de la resistencia, que tiene su corazón lógicamente en Palestina, en Yihad Islámica, en Hamas, en la Organización Popular para la Liberación de Palestina, pero que también en el Líbano tiene a Hezbollah y en Yemen a Ansarullah y al gobierno de Irán, un gobierno teocrático pero que se ha jugado en el eje de la resistencia y se sigue jugando. Y fundamentalmente cuando hablamos de Palestina, cuando hablamos de Líbano, cuando hablamos de Yemen, Irán, sabemos que el enemigo común es el sionismo encaramado en el Estado fascista de Israel. Ahora, el sionismo, compañeros, no es un fenómeno de una región. El sionismo hoy es parte esencial del capitalismo financiero imperialista mundial. Está integrado totalmente. Es una parte, y una parte muy decisora, del capitalismo mundial en su fase imperialista. El sionismo es una máquina mundial de terror, de espionaje y de propaganda política. Cuando hablo de terror, estoy diciendo que ya los escuadrones de la muerte de Centroamérica en los años 70, y eso fui testigo, los escuadrones de la muerte, cuyas aberrantes torturas hacían que la dictadura de Uruguay, de Chile y Argentina fueran niños de pecho, al lado de la morbosidad de estos escuadrones de la muerte, estaban entrenados por especialistas israelíes y usaban como arma de guerra un fusil que se llama Galil, o sea, viene de Galilea claramente, que es el fusil, era el fusil de reglamento en ese momento del ejército israelí. Y lo usaban descaradamente los grupos paramilitares que hicieron el terror en Centroamérica, asesorados por esos monstruos que eran los asesores sionistas diseminados. Desde ahí estamos hablando de que el sionismo es una máquina mundial de terror y de apoyar todos los terrorismos de Estado. Y ahí podemos decir que Argentina, la Patagonia argentina, ya está prácticamente controlada en capitales sionistas y es un lugar de recreación para los soldados sionistas que han pasado por la guerra, los soldados del Estado Israel. Son los dueños ya de la Patagonia. O sea, fíjense qué distante, ¿no? Claro, combinación perfecta con las Islas Malvinas controladas por el imperialismo inglés. Pero ahí está el sionismo también. Y el sionismo está en África. Está metiéndose con los recursos naturales de todos los países pobres. Ahí está metida Israel. Y cuando empezaron a robarnos el agua, dejando que el agua pura del acuífero guaraní sea para el hidrógeno verde y quede contaminada, o para los servidores de internet, que consumen muchísima agua y contaminan mucho, y que nosotros tengamos que tomar agua de la cloaca del río La Plata, fue una empresa israelí, Mekorot, la que hizo el diseño. Entonces, el sionismo está metido en todos lados, en todos los países, porque es una parte sumamente activa y operativa del imperialismo mundial. No es solo los verdugos de Palestina, del sur del Líbano, de Yemen, los que amenazan a Irán, los que saquean lo que quedó de Libia, los que saquean el petróleo de Siria. No es solo eso. Los que asesoran a los talibanes, desarrollándole un falso islamismo fanático para considerar que todos los demás islamistas son traidores, es decir, para dividir a los pueblos. Ahí está siempre está el sionismo. Por eso, cuando nosotros tenemos un gobierno servil como el que tiene Uruguay hoy, que ni siquiera menciona la palabra genocidio, ni siquiera se atreve, donde tenemos una vicepresidenta que es Premio Jerusalén, vaya a saber por qué méritos, cuando tenemos muchísimos senadores, entre ellos la senadora del MPP Blanca Rodríguez, que es Premio Jerusalén, cuando todos, incluyendo Orsi, van a las conmemoraciones judías, pero no pisan una manifestación por Palestina, cuando todo el Senado, toda la bancada Frente Amplista del Senado, para vergüenza del país, aplaude la entrada de tropas especiales norteamericanas, como lo acaba de hacer, que son muchas veces agentes del sionismo. Entonces nosotros tenemos que tener una cosa bien clara. Un grupo cualquiera tiene todo el derecho a decir yo estoy por la liberación nacional y por el socialismo. Pero si se quiere un Estado independiente, que de eso se trata cuando hablamos de liberación nacional, si se quiere un Estado soberano, ambientalmente sustentable, socialmente solidario e internacionalista, inevitablemente se es antisionista. El sionismo aprovechó una circunstancia mundial. Después de una historia de luces y sombras, una gran parte del pueblo judío, que no eran los únicos semitas, los palestinos son todos semitas, una parte del pueblo judío emigró a Europa. Se dedicó al préstamo y a la usura, desgraciadamente, una parte. Los más ricos abandonaron su pueblo por las persecuciones que había, porque les habían tomado bronca mucha gente a los judíos por prestamistas. Miren que ya en el Mio Cid, año 1000, primer relato de caballería, ya se habla de los prestamistas judíos en Europa y de la usura. Y como pagan justos por pecadores, los más usureros, los más ricos, guardaron su capital, abandonaron a su propio pueblo y a su diáspora y engrosaron primero el capital financiero inglés, después de la Segunda Guerra, el capital financiero norteamericano. Son unos mentirosos, no representan nada más que a sí mismos, por más que su discurso demagógico hable en nombre de todo el pueblo judío. Y entonces, compañeros, por favor, no podemos ser en ninguna parte del mundo partidarios de la liberación nacional, o sea, de la soberanía de nuestros estados, si no somos profundamente antisionistas, que de alguna manera es ser no antisemita, es prosemita. Porque el pueblo palestino es un pueblo que se considera también, desde el punto de vista de su religiosidad mayoritaria, descendientes de Sem, aquel hijo de Noé, y son lenguas emparentadas, y son pueblos emparentados. Son mucho más semitas los palestinos que los judíos que emigraron a Europa, los askenazis, después también el sector que vivía en Moro en España, pero y ahí se mezclaron genéticamente. Los mantuvo solo la religión. En cambio, los palestinos son semitas, en serio. O sea que no se puede acusar de antisemitismo a quien defiende al pueblo palestino. Pero de todos modos, en el acto del 26, termino evocando lo que empiezo, el compañero Gonzalo Martínez largó una propuesta que la vamos a tomar con mucha seriedad en la Unidad Popular. La vamos a discutir. Esto todavía no está aprobado. A mí me encantó, sinceramente, y es que así como las ciudades se hermanan y se hermana Montevideo con Madrid y entonces se intercambian hechos culturales, estamos hermanados con 4 o 5 ciudades del mundo, hermanar a Montevideo con la ciudad mártir de Gaza y empezar a intercambiar y a hacer intersolidaridad entre Montevideo y la ciudad capital de la mártir y heroica región de Gaza, la franja de Gaza. Me parece una idea fantástica, pero la tomemos o no la tomemos. La bandera de Palestina la llevamos en el corazón, la lleva toda la Unidad Popular Frente de los Trabajadores y somos, porque somos prosemitas, somos profundamente antisionistas. Así que reitero, mañana Palacio Legislativo a las 15:30 apoyando al Mondes. El 8 de abril es una invitación más personal, pero que tiene un sentido político en esta campaña electoral, que es en Pando a las 19:00 en la Casa de la Cultura, donde era la estación de ferrocarril. Doy una charla sobre Charrúas y su legado contemporáneo. El 11 de abril tenemos doble jornada. De mañana esa cosa extraordinaria que es la coordinación de ollas populares en el Hoyazo, pero además conmemorando Sal si Puedes, comienzo del primer genocidio, del primer terrorismo de Estado en el país. A las 18 horas, el taller Montevideo, una identidad construida entre todos, en la Fonoplatea, 18 horas de ese mismo 11 de abril, día de Sal si Puedes. Y el 12 de abril nos vemos en la excursión a Quillú, con la alegría de estar participando en un acto militante de solidaridad con esta radio. Compañeros, no hay un minuto de respiro. Estoy ahorrando muchísima información sobre los desembarcos en ferias, sobre todo lo demás que está vigente. Pero les digo los hitos en los que yo estoy más involucrado y con la alegría de decir que, compañeros, con esta fuerza que tiene la Unidad Popular Frente de Trabajadores, por más que todavía sean magros nuestros resultados electorales, ya somos invencibles. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.